compadre, lo que te vengo a proponer. Quiero invitarte a que combatas tu mala racha, mi hermano, y cambies esa cara, porque vas a enloquecer. Cambies esa cara, porque te vas a enloquecer. Ay, ay, ay, mira, mira, mira para arriba. Ay, ay, ay, mira, mira, mira para arriba. Olvida ya la inflación, disfruta las palomitas, disfruta las palomitas, ellas son todo un primor. Pues si las vacas volaran, ahí sí que sería peor. Si las vacas volaran, ahí sí que sería peor. ¡Sí, señor! ¿Te imaginas, Eli, una vaca volando y desde arriba, mamita? Mira hacia arriba y no verás esta inflación indomable, ni los ladrones en la calle afanando a tu pobre madre. Ya me cortaron la luz, el teléfono y el gas, y para colmo de males, el auto se me rompió. Me puse a mirar para arriba para tratar de olvidar. Pasó una linda palomita y un estiércol me tiró. Pasó una linda palomita y la vista me tapó. Ay, ay, ay, yo. Mira, mira, mira para arriba. Ay, ay, ay, yo. Mira, mira, mira para arriba. Ay, ay, ay, María y José, mira, mira, mira para arriba. Qué barbaridad, cuando mira cómo están las cosas, compadre. Mira, mira, mira para arriba. Ay, ay, ay, todo para arriba, mira, mira.